Buenas noches, estimados oyentes. Definitivamente la salud siempre es un tema que me apasiona. Me encuentro ahorita con una grata sorpresa entre amigos, con la gente de Pfizer y un amigo muy conocido que es Gustavo Padilla, que siempre me asistió en operaciones del área de comunicación. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, gracias. Básicamente, señores, vamos a hablar de telemedicina. Como ustedes saben, las tecnologías de la información han ubicado un espacio y siempre han estado constantes dentro de lo que son los procesos de evolución a nivel nacional y a nivel mundial. La telemedicina es una herramienta mediante la cual la consultoría, a nivel con un instrumento quizás del internet, la consultoría de especialistas de salud e incluso de pacientes, dando resultados mundiales importantes. Pfizer apoya esta causa, por eso me encuentro en sus oficinas y me encuentro con gratos amigos: Rafael Mendoza, el gerente de comunidad más saludable de Pfizer Venezuela, Ricardo Pirela de Telesalud de Venezuela y Gustavo Padilla, que es gerente general de EVAS. A todos, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Voy a presentar lo que es la solución en primera instancia de telemedicina de Pfizer y posteriormente vamos a caer, como siempre, en las calderas de la información. Bueno, en primer lugar, Rafael, quisiera que me comentaras un tanto lo que significa comunidad más saludable, hacia dónde está orientada. Ahorita hay muchísimas iniciativas dentro del tema de responsabilidad social empresarial que muchas organizaciones están teniendo en cuenta. En el caso de ustedes, están ubicándolos evidentemente dentro del área de salud, pero quiero que me indiques un poco lo que significa comunidad más saludable. Seguro, Julio. Comunidad más saludable es un proyecto de Pfizer Venezuela y nació como respuesta a la situación demográfica en la que vivimos en nuestro país. Va mucho más allá de un marco regulatorio, va mucho más allá de una intención de hacer responsabilidad social, sino es nuestra respuesta a los temas de acceso de medicamentos a las poblaciones de escasos recursos. Y empezamos con una comunidad piloto en Petare, viendo cómo podíamos responder a los problemas más básicos que tenía esta población y siempre con la preocupación de generar acceso a nuestros medicamentos para ello. Las personas que en los sectores donde impactamos son de los sectores, eso nos permite aprender muchísimo de los problemas que tiene la comunidad, de involucrarnos con ellos desde el principio y hacemos un trabajo de comunidad muy muy chévere, en el sentido de que tratamos de aportar con nuestro granito de arena en los problemas más básicos, como resolución de conflictos, embarazos precoz, el tema de enfermedades de transmisión sexual. Un poco preocupados también con la actualización médica que está sirviendo a estos pacientes dentro de los sectores populares, nos dimos cuenta de que había que hacer mucho más, había que tratar de llevarles los avances tecnológicos a estos médicos, a veces olvidados, a veces no tan expuestos a la tecnología o no tan expuestos a los últimos avances. Y nació el tema de cómo hacemos para llevar la tecnología y los mejores avances al barrio, a los sectores populares de este país. Y ahí, así fue como empezamos esta alianza con los aliados, con los colegas de Telesalud, y ahí estamos instalando una plataforma tecnológica dentro de los consultorios de los sectores populares para que los médicos tengan acceso a una consulta mayor, más especializada, para que puedan reforzar los diagnósticos que actualmente hacen y para que tengan acceso a los estudios clínicos y a los avances que se están dando a nivel mundial en temas de salud. La telemedicina a nivel mundial es una best practice, como dicen los gringos, de cómo acelerar quizás los procesos de información de los especialistas de salud. Y por otro lado, evidentemente que quizás la población en general pueda estar informada de lo que está sucediendo. Sin embargo, hay factores que pueden de alguna manera perturbar la buena lid o la buena labor, que es justamente los factores de cómo cargar la información, si esa información es pertinente en los tiempos que se está llevando a cabo, si está orientada probablemente a la problemática del sector donde se está haciendo la consulta. Es decir, son varias situaciones que se mezclan alrededor de lo que es telemedicina. Quien me pueda contestar, quisiera saber un poco, en primer lugar, qué se hace en materia de educación más allá de la información al especialista, y por otro lado, ¿quién hace todo lo que es la carga de la información? ¿Cómo se logra ese proceso y a través de qué mecanismo tecnológico lo llevamos a cabo? Sí, yo creo que esa pregunta del experto para responderla sería Ricardo de Telesalud. Sí te puedo comentar, además de anecdóticamente, que lo que tú has puntualizado es una realidad y muy certera, muy asertiva, porque nosotros al principio pensábamos que la telemedicina iba a ser muy fácil de implementarla, y lo que nos encontramos es que no estaban familiarizados con las computadoras. A muchos médicos tuvimos que ayudarlos a abrir su cuenta de email a familiarizarse con herramientas básicas de internet. O sea, tuvimos que romper ese paradigma. Y luego de ahí, poner telemedicina era pegar otro salto. Yo creo que le voy a dejar a Ricardo la palabra para que explique mejor cómo funcionó esto. Mira, aquí en Venezuela la experiencia con Pfizer ha sido de verdad algo muy espectacular. Es algo que nos ha permitido llegar a toda la zona rural que rodea Caracas. Estamos llegando a través de una plataforma desarrollada íntegramente por médicos y técnicos venezolanos, en una plataforma abierta, desarrollada en tipo de programación abierta, donde estamos trabajando con lenguajes tipo PHP o tal vez SOGRED, SQL como base de datos. Ahí es donde nosotros vemos que este tipo de plataforma, para poder trabajarla y poder llevarlo, es más fácil. El adiestramiento a los médicos, nos hemos encontrado médicos que en su vida han utilizado una computadora y les ha servido de balanza, les ha servido de empuje para lograr hacer consultas con una cantidad de información que ellos no tenían a la mano. Muchos de ellos utilizaban libros de hace 20 o 25 años atrás. Hoy en día ya están empezando a utilizar las computadoras, ya están empezando a encontrar que hay un mundo más allá del que ellos estaban manejando a nivel de información. Cantidad de enfermedades que ellos trataban de forma tradicional se están encontrando que pueden ser perfectamente tratadas con métodos más modernos, más eficaces y que están a la altura y al alcance de estas personas. Es allí donde vemos que la telemedicina empieza a funcionar no solamente para áreas que están fuera de las áreas metropolitanas, sino que empieza a funcionar en lo que nosotros denominamos las zonas rurales urbanas, tales como Petare, 23. Encontramos zonas de Caracas donde es esencial que la telemedicina llegue. Los médicos venezolanos son muy capaces, tienen una alta capacidad y una alta dedicación. Sin embargo, la falta de ayuda a veces les ha negado poder dar un mejor auxilio a sus pacientes. En este momento, con la telemedicina, vemos cómo ellos tienen la capacidad de ayudar más allá. Nosotros prestamos un servicio de segunda opinión médica. Esta segunda opinión médica le permite al médico ver al paciente, determinar en su primera diagnosis qué es lo que realmente tiene, y una vez que tiene eso, él puede emitir a través de la plataforma toda la información que él recopiló de este paciente, donde se va a ver todo lo que él vio en su primera impresión diagnóstica, y ya de allí él puede mandar a hacer una serie de exámenes para corroborar esta impresión diagnóstica. Más allá de eso, vamos a encontrar que esta plataforma le permite no solamente colocar todos estos resultados a forma de historia, sino que le permite cargar videos, fotos, sonidos, que son sumamente importantes para poder hacer un buen diagnóstico de lo que se está trabajando. Igualmente le permite dar toda la información que sea pertinente para este paciente. Obviamente la plataforma es bastante abierta, trabaja con distintos tipos de protocolos por ejemplo de medicina interna, protocolos de pediatría, protocolos. Cada uno de estos protocolos va a hacer las preguntas específicas para cada una de las enfermedades que se tratan dentro de ellos. Asimismo, vamos a encontrar que el médico tiene una capacidad adicional que le proveemos nosotros, que son links especializados para revistas especializadas, bibliotecas especializadas, consultas especializadas que pueden ellos acceder en forma libre con nuestra plataforma. Adicionalmente, el médico, cuando monta una consulta, tiene detrás como soporte una red completa de especialistas multidisciplinarios que acuden en su ayuda, de manera de que este doctor se va a sentir respaldado todo el tiempo por una serie de especialistas que están allí nada más esperando básicamente a que él consulte. Una de las grandes ventajas que va a tener este médico y que va a tener el paciente es que el paciente no va a tener que ir a este médico y después a un especialista y después hacer, sino que todo lo va a hacer con este médico. Por supuesto, este paciente no va a tener que andar recorriendo y saliendo de su área donde vive, de su área de injerencia. Va a ser atendido siempre por el mismo médico y la cara que va a ver siempre va a ser la del mismo médico, teniendo el respaldo entonces, no solamente toda esta red de especialistas, sino que va a tener como respaldo todo lo que es el conocimiento del médico, el conocimiento de los médicos y el conocimiento y respaldo de todos los que estamos trabajando allí. Okay. ¿Y la carga de la información la hace directamente el médico en cada una de las zonas, sí, o lo hacen especialistas a nivel mundial? De hecho, Pfizer les está proveyendo a ellos de computadoras, de cámaras, de todos los medios necesarios para que ellos puedan hacer el levantamiento de la información adecuada. Y es el médico el mismo que levanta la información y decide qué información es la que es pertinente enviar para la consulta. Inclusive, si nosotros necesitamos una mayor información, nosotros nos comunicamos por esta misma plataforma con el médico y le decimos, mira, necesitamos más información para esto, esto, porque pensamos que puede haber esta información necesaria, o para poder darte el diagnóstico más acertado o darte un tratamiento más acertado, deben darnos esta información, por ejemplo, un examen adicional en sangre o un examen adicional de ese, cualquier tipo de examen que nos complemente la información. El Estado, en líneas generales, está imponiendo, de hecho, en Valencia está operando un servicio de una red de telemedicina nacional, no sé si está implementada, según mis investigaciones es así. ¿Hasta qué punto esta solución que ofrece Pfizer a través de la comunidad más saludable y de incorporación de ti como suplidor de esa tecnología pudiese estar compilada con la Red Nacional de Telemedicina? Entiendo que incluso es sobre código abierto y no sé ustedes cuál es la base tecnológica de la solución. Sí, bueno, nosotros en principio estamos dispuestos a trabajar queremos trabajar, y esa ha sido nuestra filosofía, con todos los actores que estén haciendo bien en el área de salud para mejorar todos los temas que están aconteciendo en las comunidades que están. Pero pensamos que esta alianza con Telesalud nos permite ir paso a paso, y nos ha dado digamos, beneficios de impacto a nivel de diagnóstico y a nivel médico importante. Uh-huh. Creemos que en algún momento sí debemos explorar, integrar estas cosas. Mientras mayor alcance pues tengamos, pues mucho mejor. La alianza ahora como la tenemos nos ha dado buenos resultados. ¿Se trata específicamente sobre casos de patologías o de intervenciones, etcétera, que han llevado médicos especialistas, o también está implícita la parte educativa a la persona que ejecuta la salud? Es decir, ¿está precargado información referente a casos clínicos mundiales, a nuevas posibilidades dentro del mercado de salud? Sí, definitivamente nosotros, como estábamos comentando antes, Julio, encontramos médicos que no estaban familiarizados con la computadora, con internet. Entonces, en el proceso en este proceso de enseñarles lo más básico y de la familiarización con la tecnología, les dimos acceso a bases de datos mundiales como MDConsult, que permite generar consultas de los estudios clínicos más importantes y más recientes a nivel mundial, como el New British Journal. Todo este tipo de estudios clínicos que se están generando a nivel mundial y las mayores actualizaciones, ellos ahora con la computadora pueden tener acceso a eso, y nosotros mismos nos encargamos no solo de tener acceso a la telemedicina a través de Telesalud, que está haciendo un trabajo tremendo, sino nosotros mismos lo suscribimos a este tipo de fuentes de información que son muy interesantes. Ok, entiendo que dentro de la plataforma de comunidad más saludable tienen cupones de descuento. ¿Estos cómo operan? Y también voy a hacer una pregunta, y estimados amigos, probablemente pongo en compromiso a estos señores. Acabo de reunirme con un proveedor también tecnológico en el que está haciendo lo que es mercadeo a través de celulares. Y no sé, creo que ustedes están en alguna implementación dentro de lo que es esta de comunidad más saludable, en donde probablemente tendría los cupones de descuento a través de lo que sería el mercadeo a esos celulares. Sí, bueno, nosotros utilizamos la tecnología móvil más que todo. Absolutamente. Nosotros, como tú ya dijiste, nosotros utilizamos esta tecnología de móvil a través de celulares, pero no tanto para mercadear, que es lo que se ha traído a Venezuela y en los países latinoamericanos últimamente, sino nosotros vemos que ya hay una plataforma por ahí que se pueden transmitir datos, y lo que hacemos es transmitirle a cada persona un cupón para que pueda tener acceso a medicamentos a menor costo. Entonces, como yo estaba comentando anteriormente, Comunidad Más Saludable tiene cuatro pilares. Uno es todo el trabajo con la comunidad, todo el tema de educación, los talleres que hacemos, el trabajo con los médicos, actualización médica, telemedicina, soportar sus diagnósticos, a tener acceso a especialistas, una red de especialistas en este país. Y tenemos como un tercer pilar todo el tema del acceso al medicamento como tal, que eso se hace a través de los descuentos. Yo quisiera darle la palabra después a Gustavo para que explicar esto mejor. Y el cuarto pilar es todo el tema de soportes a pacientes que tengan tratamientos crónicos, porque nuestros medicamentos solos no hacen milagros. Se necesitan cambios conductuales, se necesitan cambios de hábitos alimenticios, por ejemplo, de ejercicio, un montón de cosas, y estamos montando y montamos estos programas de soporte a pacientes para poder cambiar su condición. Con el tema de los cupones de descuento, que es una tecnología aparte a la de telemedicina, de la que nosotros nos estamos haciendo para poder llevar nuestros cupones y nuestros vales de descuento a la mayor población, yo creo que el experto Gustavo Padilla pudiera comentar un poco más. Sí, bueno, básicamente, como te explicó Rafael, pues nosotros vinimos fue a suplir una necesidad de sustituir cupones físicos que se estaban dando, porque presentaban muchos problemas, ¿no? Lo que es una limitante de impresión, de que se pierdan los cupones, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la tecnología para poder hacerlo electrónicamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace esto? Cuando el paciente va a la consulta, si el médico le receta una de las medicinas que está dentro del programa que tiene descuento, simplemente el acceso a nuestro punto de venta, o sea, es un punto de venta igualito al de banca, como lo estás viendo aquí. La diferencia es que no es para banca, sino que tiene un software especial que lo que hace es enviar el cupón electrónicamente. Simplemente el médico mete el número de celular del paciente, selecciona la medicina que le está prescribiendo y esto le envía un mensaje a la persona con la medicina, la descripción de la medicina y un código único que tiene ese vale en ese caso, ¿no? Luego el paciente de ahí se va a la farmacia, que también están afiliadas al programa, donde hay otro punto de venta de estos, y ahí ellos meten el número de celular y meten el código de ese vale, y ahí se les hace el match y se les da el beneficio, ¿no? Indiscutiblemente es una solución tecnológica muy transparente e interesante. Ahora hay una gran pregunta al respecto. Los medicamentos en nuestro país, y la gente de Pfizer seguramente tiene una respuesta al respecto, están siendo pechados evidentemente por toda la problemática en cuanto a la parte económica del país, las pesquisas de divisas, etcétera. ¿Hasta qué punto se puede realmente, sobre todo en estas comunidades, que probablemente son comunidades que están muy separadas del casco central de desarrollo a nivel nacional, van a tener presencia del medicamento? Porque obviamente estamos hablando de que son localidades que probablemente necesiten que la respuesta sea inmediata. Absolutamente, y la pregunta es muy pertinente. Nosotros hacemos un esfuerzo para que los productos nuestros estén al alcance del 100% de la población de este país en los lugares donde las personas lo adquieren. Entonces nosotros implementamos la tecnología a través de los terminales y los cupones de descuento y garantizamos que en las farmacias que están alrededor el producto siempre esté presente. O sea, es primero la presencia del producto en la farmacia y luego los cupones que se están generando. Puede haber que casos puntuales donde haya una disminución de inventario, pero el esfuerzo de que el producto siempre esté presente en las comunidades donde estamos poniendo este sistema a la disposición de los médicos y de la comunidad, siempre está ahí el esfuerzo. Ok, vamos a hablar entonces de las comunidades que en este momento están incluidas o inmersas dentro del sistema. ¿Cuáles son? ¿Dónde están ubicadas? Sí, ahora estamos en cuatro grandes sectores de la Gran Caracas, que son Petare, 23 de Enero, Catia y La Pastora. Ah, bueno, y también estamos en Macarao, Caricuado. Estamos con cuatro personas en esas comunidades. Esto es bueno comentarlo, Julio, y además como para reforzar el tema, que lo hacemos muy independiente del marco regulatorio en el que nos movemos en este país. Esto ya es una mejor práctica de Pfizer a nivel mundial. Este programa con este mismo nombre se está implementando en México y en otras comunidades. Hemos estado dándole asesoría a algunos países de África para que lo repliquen igual. Se convirtió en parte de la estrategia de Pfizer a nivel mundial. Esto vino para quedarse. Y la mejor señal que tenemos eso es que en el 2010 vamos a ir a nivel nacional y queremos impactarle por lo menos al 72% de la población de escasos recursos de este país. Hay un aspecto que puede ser espinoso, pero que es importante considerar. Generalmente, cuando se trata de mecanismos donde la salud está inmersa y que tiene una característica social, no voy a decirlo de beneficencia, pero sí de ayuda comunitaria, de alguna manera las personas que están dispuestas a ofrecer el servicio, me refiero localmente en cada centro, no tienen en muchos casos la educación pertinente para la atención a ese paciente. Entendemos evidentemente que son personas de la misma comunidad, pero aquí probablemente voy a pechar de ser exagerado en mi afirmación. La situación es una matriz introspectiva de que yo voy a ayudar a otro y a lo mejor probablemente me coloque en una posición de ser un líder frente a ese otro que está buscando o que yo le auxilie en esa necesidad. ¿Hasta qué punto está siendo educado el personal para atención al paciente, sobre todo cuando estamos en situaciones críticas? Qué bueno que traes ese punto. Nosotros, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a llegar a estas zonas populares era que la persona está expuesta a que sea grave su problema de salud o su condición por el tema del traslado, por el tema de la logística. Entonces nos planteamos la inquietud de decir, bueno, ¿qué pasa si entrenamos a cada uno de los líderes comunitarios dentro de un subsector del barrio para que pueda contener o que pueda a resolver de alguna manera mientras llegan las autoridades correspondientes? Entonces planteamos un programa dentro de Comunidad Más Saludable que se llama Cuidadores de Salud. Cuidadores de Salud busca entrenar en técnicas de primeros auxilios y manejo del desastre a líderes comunitarios dentro de cada una de estas comunidades para que puedan ayudar a sus vecinos. Igualmente, estando dando estos cursos, tenemos las anécdotas muy, muy, muy gratificantes de haber entrenado al chofer de la ambulancia en un ambulatorio donde estuvimos, al enfermero, entrenamos incluso a dos motorizados de tránsito terrestre. Esto fue, o sea, son personas que se quisieron actualizar, que están trabajando con la comunidad y que tienen que resolver y manejar las herramientas, y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena con este programa. Ok, me encontré con una información cuando estoy investigando un poco el caso de Pfizer, que no sé si me la pueden responder porque no sé si engloba o está metido dentro de comunidades más saludables, que es el Centro de Triaje Virtual, CTV. ¿Qué significa CTV? Centro de Triaje Virtual es el centro al que llegan todas las consultas que hacen los médicos. Es allí donde el médico internista recibe las consultas, las evalúa y las distribuye a él o los especialistas que sean necesarios. Asimismo, es el que recibe las respuestas, evalúa las respuestas y consolida las respuestas, así como los tratamientos necesarios que se le envían al médico. También funge como soporte al médico cuando éste tiene algún tipo de duda con respecto a la plataforma, o cuando requiere un adiestramiento adicional, o cuando necesita cualquier soporte con respecto a la plataforma. Ok, Ricardo, ¿la solución está basada en estándares de software abierto? Sí, 100%. Te quería preguntar un punto porque me lo tomaron, estimados oyentes. Ricardo me comentó algo acerca de una solución implantada también en telemedicina, que está siendo en forma separada probablemente en algunas zonas del país, que es incluso en la selva, prácticamente la selva amazónica. Quería preguntarte algo con respecto a esto. ¿Qué ocurre cuando una solución de medicina, de telemedicina, está en un lugar rural de inhóspito acceso de alguna manera, con la conectividad por un lado y con algo que es bien importante, que es la electricidad, es decir, los puntos para poder lograr todo el hardware y el software pueda funcionar? Cuando tú estás en sitios inhóspitos, como por ejemplo selva del estado Bolívar, estás metido por esa zona, tú trabajas o con paneles solares o trabajas con fuentes de poder alternas. Igualmente necesitas mantener conversores que, en dado caso de falla de la electricidad, estos puedan suplir la energía con pilas de reserva, aquellas pilas que se colocan en duales para mantener la plataforma funcionando. Generalmente en los ambulatorios donde está funcionando esto en Venezuela, ellos funcionan dentro de horarios vespertinos, máximo hasta las 6 de la tarde, para mantener la energía solar funcionando. De hecho, tenemos experiencias de centros que se manejan con paneles solares y igualmente centros que se están manejando con pequeñas plantas de poder para poder mantener no solo funcionando la infraestructura de la telemedicina, sino poder mantener funcionando toda la infraestructura del centro. Excelente. Ricardo o Rafael, no sé quién de los dos me lo puede contestar. En telemedicina a nivel mundial se reconocen 8 factores que son importantes a tomar en consideración. Uno es la interconectividad de atención sanitaria. Lo segundo es los servicios al ciudadano, la asistencia sanitaria en el hogar, la movilidad y la advertencia temprana a riesgos sanitarios, educación a distancia y imágenes para educación a distancia. Dentro de estos aspectos, no sé si ustedes pueden corroborar que son ciertos, que se necesitan en telemedicina, ¿cuáles han sido considerados dentro de esta solución? Mira, dentro de esta solución tenemos aspectos importantes, como uno, lo que es la parte de educación. La parte de educación es básica porque se empieza por la educación del médico y esto va a ayudar que llegue también la educación a la comunidad. Obviamente, a través del médico logramos llegar también a toda la parte de higiene que se requiere. ¿Por qué? Porque el médico les va a andar indicando y les va a dar todas esas indicaciones necesarias para que esta población que no tiene mayores recursos entienda que la higiene es parte fundamental de su vivienda, es parte fundamental de su vida y de su forma de atacar. Asimismo, vamos a encontrar que el servicio va a ir más allá de simplemente la información que recibe el médico. Va a ir inclusive a afectar directamente a toda esta serie de pacientes que no tienen capacidad realmente para ir a especialistas, sino que va a recibir ese soporte de parte del médico y que va a recibir toda esa educación, consejos, ayudas y advertencias que nosotros le vamos a estar transmitiendo. Aparte de eso, el apoyo que está dando Pfizer dentro del programa le va a permitir llegar no solamente a través de los líderes, sino que le va a llegar por ambos lados, le va a llegar por el médico y le va a llegar por los líderes. De manera de que al atacar por ambos campos, la ventaja para la comunidad es total. Okay. Rafael, ¿qué comunidades es sensible a optar por quizás un centro de telemedicina. Es decir, ahorita nos están escuchando muchísimas personas y probablemente todo va a empezar a replicar a Pfizer, donde localizo a la gente para poder montar un centro de telemedicina y que yo y que mi comunidad se sienta beneficiada. ¿Cómo ustedes hacen la experticia en ese sentido? ¿Es de parte de ustedes que ustedes evalúan la zona donde va a ser implantado? ¿O cómo es la parte operativa para llevar a cabo esta solución? Seguro, si la respuesta es básica y quizás un poco simple. Si hay necesidad y si hay un montón de pacientes que con casos complicados, pues ahí es. Ese es el perfecto candidato para poner esta tecnología, porque pone a la mano este centro de triaje virtual que comentaba Ricardo. Y con él toda la red de especialistas que esto trae. Entonces, simplemente hay gente con necesidad, hay un médico dispuesto a hacer esa interconexión, ahí queremos estar. ¿Cuántas personas intervienen dentro de un centro? ¿Quiénes son las personas que intervienen y cómo son capacitados? Sí, el centro puede ser desde lo más sencillo como un médico con una computadora, o puede ser esta computadora compartida entre varios especialistas, o un médico rural, o un médico residente. Simplemente una persona que tenga, sea un profesional de la salud y que pueda manejar tecnología para comunicarse con nuestros colegas de telesalud. Hay un aspecto que evidentemente puede ser demasiado apresurado contemplarlo en este momento, pero quiero saber hasta dónde van a llegar con esta solución. En telemedicina mundial se está reconociendo incluso ahorita hasta operaciones que son bien importantes, porque son videos que la gente va tomando. Incluso hay casos en donde se presenta un caso a nivel de una red mundial y varios médicos hacen, a través de dispositivos tecnológicos, la operación desde su lugar físico a distancia. ¿Dónde estamos ubicados en ese sentido? Mira, ese tipo de tecnología puede ser que en un futuro en Venezuela estén disponibles. El detalle es que requerirías conexiones dedicadas para poder hacer ese tipo de implementaciones. Adicionalmente requerirías una serie de equipos médicos para poder hacer ese tipo de intervenciones que todavía en Venezuela no estamos como que con la capacidad de adquisición de los mismos. Bastaría, bueno, tal vez la voluntad del gobierno para la adquisición de este tipo de equipos, y te aseguro que especialistas hay en capacidad de operarlos. Lo que sí necesitaríamos serían conexiones dedicadas, debido a que cuando te estás haciendo una operación no puedes mantener ningún tipo de fluctuación, porque podrías matar al paciente. Un poco retomando lo que muchas veces, amigos, hemos escuchado acerca de Guaymas. ¿Guaymas sería una posibilidad para poder implantar ese tipo de servicios? Pudiera ser, habría que estudiarla para poder estar seguro de darte esa respuesta. Okay. Julio, a mí me gustaría agregar un comentario con tu pregunta, y es que está determinado que más de la mitad de las infecciones de enfermedades infecciosas se pueden prevenir solamente lavándose las manos. Entonces todavía en Venezuela estamos en un momento donde tenemos que atacar tantas necesidades primarias antes de entrar en un tipo de tecnología como esa. Pero obviamente ese es nuestro sueño, esa es nuestra visión, vamos a ir caminando hacia allá, pero tenemos muchos temas que resolver primero. Ok, amigos, definitivamente Rafael dio en el clavo en lo que siempre les he comentado. Siempre me he dedicado a decirles que la base de la comunicación es el conocimiento. Señores, el conocimiento no quizás es el conocimiento profesional. La investigación simple, sencilla y objetiva es la que nos va a llevar por los caminos de una salud permanente y la posibilidad de transitar en ese mundo donde los médicos simplemente sean una referencia para consultar y una necesidad para seguir al pie de la letra, ¿no? Me estoy despidiendo del espacio, no sin antes decirle a Rafael, por favor, para la audiencia, ¿cómo se comunican con Pfizer para lograr esta sinergia informativa? ¿A qué página web o a qué lugar pueden consultar? Y simplemente para cerrar este espacio. Sí, nosotros estamos montando el link de Comunidad Más Saludable dentro de la página web de Pfizer Venezuela, que es www.pfizer.com.be. E igualmente en mi dirección de email, estoy a la orden, es rafael.mendoza@pfizer.com. Pfizer es Pfizer. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Rafael, mil gracias por estar en nuestro espacio. Comunidad Más Saludable de Pfizer, definitivamente un logro venezolano más. Ricardo, mil gracias de Telesalud Venezuela. Y Gustavo Padilla, mi cordial amigo, que siempre hemos estado al lado de la comunicación y el conocimiento en esta nueva etapa de gerente en esta empresa, de gerente general de EVAS. Encantado de recibirte en este espacio, ¿sí? Gracias. Bueno, amigos, hasta una nueva entrega. Julio César Alcubilla reportó para ustedes. No olviden sintonizarnos como siempre en la señal de siempre, en 95.5 FM, todos los lunes a las 9:30 de la noche, en el macroportal de Ciencia, Tecnología y Sociedad, saludytecnología.net, mercadoynegocios.net. Hasta una próxima.